En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. Con Rosa Lucas. Muy buenos días, tan solo pasa un minuto de las 11 de esta mañana, mañana de jueves, día 20 de febrero de 2025. Tenemos una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 15,8 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche, muy cerquita de los 16 grados. La sensación térmica es de 15,5 y la humedad de un 73%. En nada estamos ya con el tiempo en Elche, nos lo da todo Vicente Bordonado. Pero estás en Somos Marca a través del 101.4 Radio Marca Elche. Te acompañamos en este espacio hasta la 1:20 de la tarde. Un montón de buenos contenidos que esperemos te entretengan en esta mañana de jueves. ¿Veis qué poquito falta ya para el fin de semana? Hoy tenemos sorteo, ¿eh? Luego os cuento qué sorteamos en el día de hoy, aunque creo que si conocéis el programa ya sabéis por dónde van las causas o por dónde van los tiros, pero te lo voy a contar luego. De momento, como siempre, cada mañana comenzamos dándole un repaso a la actualidad en forma de titulares en nuestra ciudad. Así que comenzamos contándote que encargan un estudio geotécnico para solucionar el socavón de la calle Clara Campoamor. Y es que en diciembre se produjo otro hundimiento en la calzada y ahora se espera que las pruebas de los técnicos finalicen en marzo, para iniciar cuanto antes las actuaciones. Y seguimos hablando, en este caso de vía pública. El alcalde anuncia mano dura contra el vandalismo y anuncia también detención de grafiteros. Es otra de las noticias que te contamos también en la actualidad de Elche. Y es que el ayuntamiento trabaja en determinar fachadas y medianeras para ofrecer a artistas grafiteros espacios públicos donde puedan desarrollar su arte. También te contamos que el Gobierno volverá a licitar las obras para acabar con los socavones en el puente del Bimilenari. La inestabilidad de la ladera no afectará a la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual, cuyas obras se han adjudicado por 10,5 millones de euros. Y el Clot de Galván celebra su 20 aniversario con sesiones de dibujo con cuadernos viajeros. Tendrá lugar este sábado la primera actividad de la que para participar solo es necesario el material de trabajo, no importa la edad ni la experiencia. Son algunas de las noticias ocurridas ya en nuestra ciudad, una actualidad que volveremos a retomar, será a la 1 de la tarde, con todo lo que vaya sucediendo alrededor de nuestra ciudad. A la 1 tendremos en Somos Marca el informativo. Y después de esto cambiamos de sintonía, ponemos la de deportes y Paco Gómez nos da la última hora del Elche Club de Fútbol. Hola Paco, buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche vuelve esta mañana a los entrenamientos con el foco puesto ya en el Cartagena. Y es que los franjiverdes recibirán en el Martínez Valero al colista de la categoría el próximo domingo a las 4:15. Un rival que está a 18 puntos de la permanencia, que solo ha ganado 4 partidos en lo que va de campeonato y que ha enlazado 5 derrotas seguidas y 9 sin ganar. El equipo albinegro se hunde sin remedio hacia la primera ref y visita además un estadio en el que los franjiverdes han sumado 6 victorias de manera consecutiva. Con estos datos cualquiera pensaría que la victoria va a ser fácil, pero en ello está haciendo hincapié Eder Sarabia a sus futbolistas. Stop, prohibido relajarse o confiarse. Las confianzas suelen ser malas consejeras. Lo cierto es que el conjunto franjiverde necesita una victoria para seguir optando al liderato, algo que se escapó, un trocito de ascenso directo se escapó en Almería cuando el Elche no consiguió ganar, como reconocía Pedro Vigas. Bueno, sí, es verdad, a lo mejor es pronto por decirlo, sabemos que la segunda es muy larga, pero bueno, sí que es verdad que, como te he dicho antes, son partidos que, y más contra rivales que probablemente son directos, pues te gusta ganar, no lo hemos conseguido, se nos ha escapado, como has dicho, y bueno, a seguir para adelante, ¿no? Cabeza arriba, a sentirnos orgullosos de las cosas que hemos hecho bien, que, como te he dicho antes, creo que son muchas. Y bueno, fastidiado por eso, pero bueno, yo soy de los que bueno, el pasado ya ha pasado, a vivir el presente, que lo único que podemos hacer es seguir entrenando, seguir mejorando y seguro que haciendo las cosas bien como las estamos haciendo, seguro que llegarán cosas bonitas. Pues las cosas bonitas se llaman ascenso a Primera División, para ello hay que ganar obligado al colista. Nico Fernández, Jairo Irrasani, el técnico estará muy pendiente de estos futbolistas que por molestias musculares se han perdido el último partido. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Volverá el deporte en la voz de Paco Gómez, también será a la 1:20 y el programa Elche en Punta. Pero hay más deporte. Además, algo que sucedió ayer. Ayer jugó el Ático Elche un nuevo partido de Liga que pudisteis, si lo viste, lo pudisteis seguir también a través de Teleelche. Bueno, pues José Antonio González nos cuenta todo lo ocurrido ayer en ese partido de las guerreras. Hola, José, buenos días. Hola, Rosa, muy buenos días. El Ático Balonmano Elche sumó la octava victoria de la temporada anoche en la Liga Guerreras Iberdrola al ganar la jornada 18 ante el Replaza Betionac por 28-22. El encuentro pudimos disfrutarlo en directo a través de Teleelche. Gran partido de las ilicitanas en el Esperanza Lag, confirmando claramente la línea ascendente de las últimas semanas. El equipo de Joaquín Rocamora fue muy superior a otro rival directo en la lucha por el playoff. Estos dos puntos meten de manera momentánea al Elche en la séptima posición y deja al conjunto navarro a 3 de distancia por detrás. Todo el equipo jugó a un gran nivel, pero infalible estuvo desde el lanzamiento la extremo Lisa Opedal, que fue la jugadora más valiosa del encuentro con 5 goles. Pese a las dificultades esta temporada, el Elche está firmando unos muy buenos números en casa, donde en Liga solo ha perdido un partido y fue en la primera vuelta en octubre ante el Costa del Sol Málaga. El próximo encuentro de las ilicitanas será el sábado en la despedida de la European League ante el Thuringer en Alemania. Las de Joaquín Rocamora tratarán de marcharse de Europa con el mejor sabor de boca posible. Más información en teleelche.es, radiomarcaelche.es y a partir de la 1:20 en Elche en Punta. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio González. Bueno, pues ya hemos hecho el repaso a la actualidad en Elche, también al deporte en nuestra ciudad. Nos queda el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con, muy cerquita ya de los 16 grados, 15,9 marca la estación meteorológica de Teleelche. Pero el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días nos lo cuenta Vicente Bordonado. Hola Vicente, buen día. Hola, ¿qué tal? Está avanzando una dorsal anticiclónica que va a garantizar la estabilidad atmosférica con ambiente soleado durante esta madrugada, con algo de nubosidad de tipo bajo. Las temperaturas nocturnas en buena parte del territorio se han comportado de forma homogénea, y es que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, prácticamente no han bajado de los 12 grados. En buena parte de las pedanías ilicitanas hemos alcanzado mínimas que han rondado los 10-12 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora previsto en lo que resta de jornada, por lo menos hasta las 5 de la tarde, se sitúa ligeramente por debajo de los 35 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía y Aleto Energy. ¿Sabes cuál es la verdadera función de instalar paneles solares? No pagar luz. Pero cuidado si haces la inversión y consumes energía por la noche. En Aleto Energy tenemos la solución. Instala tus paneles solares con nosotros y llévate 2 baterías de 5 kilovatios al precio de una. El consumo nocturno será a coste cero durante años. Aleto Energy. Energía para un futuro mejor. Descubre el sabor dulce y natural de Elche en cada bocado. Los Dátiles de Elche son un alimento prebiótico cargado de nutrientes que te brindan energía sostenida y bienestar. Ricos en fibra, antioxidantes y minerales, con casi el triple de potasio que los plátanos, son el complemento perfecto para cualquier momento del día. Elige lo mejor de la naturaleza. Elige Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada seguirá estando garantizada la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, cielos prácticamente despejados, apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo bajo, cielos muy nubosos o cubiertos frente a nuestras costas, mar adentro, mucha nubosidad de tipo bajo. Para esta tarde se activará el viento flojo de sureste y las temperaturas máximas en buena parte del territorio hoy van a rondar los 19-20 grados. Mañana viernes tendremos una jornada con nubosidad en aumento, tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, no esperamos precipitaciones, viento flojo de componente marítima, temperaturas máximas que van a rondar los 18 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Y el sábado, con la llegada de un sistema frontal de origen atlántico desgastado, tendremos una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos. Por la tarde esperamos precipitaciones de carácter débil que incluso nos podrían acompañar de cara a la noche. Las temperaturas en buena parte del territorio no van a superar los 16 o 17 grados y ya para el domingo volverá la estabilidad atmosférica con ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad y temperaturas máximas que rondarán los 18 o 19 grados. Y por cierto, Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos, Veïns Alerta y la policía local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radiomarca Elche. Gracias, Vicente Bordonado. Toda la información del tiempo de nuevo aquí en Somos Marca a las 12 del mediodía y también en el informativo de la 1 de la tarde. Hecha la ronda informativa, lo que hago a continuación a esta hora, a las 11 y 12 minutos del mediodía, de la mañana todavía, lo que hacemos es contarte cosas como que hoy tenemos sorteo, que sorteamos una entrada doble para el próximo partido del Elche Club de Fútbol, que sé que estáis deseando que la sortee. Bueno, pues este partido tendrá lugar el día 23, el domingo, a las 4 y cuarto de la tarde. La jornada 28 se juega en el Martínez Valero y tengo dos entraditas, o lo que viene siendo una entrada doble, te la puedes llevar tú. ¿Qué tienes que hacer? Es fácil, como siempre. Necesito que me mandes el resultado que crees que se va a dar en este partido de fútbol, en el próximo partido del fútbol del Elche Club de Fútbol. Por cierto, que es ante el Cartagena. ¿Qué resultado crees que se va a dar? Pero además te voy a pedir algo más, que nos sigas en las redes sociales, en las que tengas, si tienes redes sociales, claro, las redes sociales de Radio Marca Elche, tanto Instagram, Facebook como X, pues puede ser en todas, si tienes todas las redes, si tienes cuenta en todas las redes o una, si es que solo tienes una, y si no tienes redes, pues no nos puedes seguir, evidentemente. Pero si tienes redes, pues nada, que yo te espero por ahí, que nos sigas en las redes sociales de Radio Marca Elche y además a través de nuestro WhatsApp me mandas el resultado que crees que se va a dar en el partido ante el Cartagena del próximo domingo en el Martínez Valero y entras en el sorteo de precisamente eso, de una entradita doble para disfrutar de ese partido. El WhatsApp 665-896450. Nos puedes contar eso y lo que te apetezca. Te leemos en directo. Affection.

Y en cuanto a deporte, hablamos de resultados, del resultado que creéis que se va a dar este fin de semana, el próximo domingo, ante ese partido Elche-Cartagena en el Martínez Valero. Para sortear tengo una entradita doble y puede ser tuya, solo participando diciéndonos qué resultado crees que se va a dar. Pero además de eso, nos sigues en redes sociales, en las redes sociales de Radio Marca Elche, Facebook, Instagram y X. No te digo en todas si no tienes todas las redes, claro, evidentemente, pero si tienes cuenta en alguna de ellas, pues nos sigues. El Murcia nos da, dice, hola, buen día, somos Marca, dice 3-1, da un 3-1 para el Elche Club de Fútbol. ¿Tienes Facebook? Pues genial, nos sigues a través de Facebook. Dice, ok. Venga, vienen más resultados. También nos dice, buenos días, Rosa, el Elche gana 3-0 y nos ponemos líderes. Bueno, pues ahí está tu participación, gracias también por participar y a ver si te llevas esa entradita doble y disfrutarlo también, un domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Pues oye, yo creo que es horario de fútbol, ¿no? Ese son, si no me equivoco, igual Paco Gómez me desmiente o no, pero si no me equivoco, ese era horario de fútbol, los domingos a las 4 de la tarde. Hola, buenos días. El Elche va a golear al Cartagena, da un 4-1. Madre mía, mucho Elche. Que afine Paco la garganta. Bueno, pues sí, se lo diré, desde luego que sí. Hola, buenos días. Nuevo seguidor en las redes sociales de Radio Marca Elche. Muchísimas gracias, ¿eh? Dice, por cierto, Elche 4, otro, Cartagena 1. Aquí coincidís, ¿eh? Nada, seguir mandando mensajes. Los audios que también estáis mandando los escucharemos, ¿eh? También en esta mañana. 665-896-450. ¿Qué pasa si participas? Hombre, puedes contarnos lo que quieras, aunque no quieras ir a ver el partido, no puedas, no quieras participar en las entradas, también nos puedes contar lo que quieras. Solo participáis en las entradas los que nos mandéis el resultado y nos sigáis también en las redes sociales, ¿vale? Ay, 12, madre mía, qué ganitas tengo de irme y de que llegue el viernes. 11:28 minutos de esta mañana de jueves. Seguimos con un poquito de música del recuerdo, esa que nos gusta de vez en cuando también poner, que aquí nos gusta un ritmo en ver, más que, bueno, pues, más que lo que tú quieras. Pero bueno, que seguimos con Remember y lo hacemos, pues, con un tema de Jason Donovan. En Radio Marca Elche, Somos Marca, con Rosa Lucas. An opinion, should I keep quiet just because I'm a woman? Call me a bitch, cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. When a female fires back, suddenly me target don't know how to act. So here's what any little boy would do, making up a few false rumors or two. That for sure is not a man to me, it's slandering names for popularity. He says you only get to me through consciousness. But now it's time for me to come and give you more to say. Say what I'm saying. Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the club, the more it can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore. If a guy have three girls, then he's the man. He could even give us some head and sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn, I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's aight though, you can't hold me down. I got to keep on moving. Two of my girls with a man who be trying to mack. Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his game is whack. And little Kim and Christina Aguilera got your back. Doctor Soler, celebramos 40 años de oftalmología, 40 años cuidándote, con el mejor equipo de especialistas, solo para ti. Aprovecha nuestro descuento del 15% en cirugía de presbicia de diciembre hasta febrero. Innova Ocular Doctor Soler, 40 años contigo. www.doctorsoler.com. Cuando tienes un Peugeot, apuestas por la tranquilidad y el relax. Por eso, en Peugeot Marcos Automoción, por la compra de tu nuevo coche, te llevas gratis hasta 8 años de protección para tu vehículo. Ahora es muy sencillo disfrutar de la máxima tranquilidad con Peugeot. Infórmate sobre esta garantía especial en nuestros concesionarios Peugeot Marcos Automoción en la provincia de Alicante y Murcia.

a participantes ilicitanos y a, como decía Senen ayer, tanta gente que venía de fuera, pues la transicitana sigue creciendo y bueno, pues por eso también han dado cabida a esa nueva prueba de 50 kilómetros, la mitad de la distancia. Van a tener dos salidas diferenciadas por dos horas. A las 8 de la mañana saldrá la grande, la ultra de 100 kilómetros desde Plaza de Baix, y dos horas después saldrá los 50 kilómetros, también para que no haya tapones entre las dos distancias, claro, y que discurra pues sobre todo los primeros kilómetros, pues cada uno con su circuito bien marcado. Antes de entrarnos ya en materia a fondo, hoy vamos a pedirle a los oyentes que participen en el espacio, ¿verdad? Sí, sí, bueno, pues como siempre intentamos hacer, resolver dudas, preguntas o sugerencias. En base, pues bueno, si quieren alguna duda, algún consejo de última hora para Ultra Élite o para las pruebas que van a venir o para lo que quisiesen, que nos lo hagan saber por mención del WhatsApp del programa. Uh-huh. Y también, que estamos pidiendo últimamente, pues esa petición musical de, para acabar nuestra sección, que alguien que quiera despedirse con una canción, que nos la haga saber, y así será. Venga, que nos, pues eso, el temita final del espacio lo ponéis vosotros, así que ya lo podéis mandar al 665-896450 y entre todos pues elegiremos uno, desde luego, porque no podemos ponerlos todos, ojalá. Sí. Bueno, venga, vamos a hablar del circuito, favoritos, horarios, un poquito de todo. Bueno, pues el fin de semana arranca desde ya con todos los preparativos. Ayer tuvo hemos visto en redes sociales pues con los colaboradores de Ultra Élite, que ya están preparados, ya hemos visto también todos los puntos de avituallamiento. Muy importante es que la gente sepa dónde están todos los puntos de avituallamiento, la energía que van a poder recargar, porque lógicamente en dos distancias tan largas como son 50 y 100 kilómetros hay que parar, hidratarse bien, pues todo lo que también lleva el cambio de lo que se llaman ellos la bolsa de vida, que hay un cambio en de que puedes dejar la mochila a la organización y luego te la reparten a medio del camino. Y bueno, pues luego en cuanto a favoritos y a participantes más destacados, bueno, pues este año viene a revalidar el título que ya obtuvo Carmen Pérez en 100 kilómetros en la categoría femenina, con Mayra Suar y Lucía González. Creo que son pues las tres favoritas en esa distancia de 100 kilómetros, que ya saben, tanto Mayer como Lucía. Mayer fue vencedora hace dos años y Lucía segunda clasificada. La tuvimos aquí, ¿no? Sí, la tuvimos aquí, a Lucía también. Y bueno, en favoritos, en chicos, bueno, también tenemos la presencia de alguien ahora que está muy por la labor de potenciar el running, muy conocido en redes sociales, el influencer Sergio Turul, más conocido como Pitufuelo, que va a participar en la distancia de 50 kilómetros. Kiko Martínez también viene, que es el actual campeón de los 100 kilómetros y va a participar en 50. Oscar Irles, que fue el año pasado el primer atleta ilicitano en 100 kilómetros. Alex Durá, que ahora tendremos también sus impresiones de un debutante, alguien que debuta en esta distancia. Madre y mía. Debutan, son chicos jóvenes, de un perfil de, bueno, que no son aún tan consagrados y con tantos años de recorrido, pero que se aventuran como tanta gente que se va a aventurar a incluso ponerse su primer dorsal en la Ultra Élite, en una prueba de tan Madre larga mía, distancia. El primer o sea, su primera carrera. Bueno, su primera. Como el caso de Alex. Alex, su primera Ultra Élite, que ahora no lo contaré, pero que sé que hay mucha gente que debuta en su vida con una carrera ultra. Como sí, esta. Sí, con una ultra. Bueno, wow. De hecho, se agotan muchísimo las inscripciones de principio, porque hay gente que se envalentona en verano y cuando salen las inscripciones, y bueno, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues ya tienen un camino a entrenar y a recorrer. Así que este fin de semana pues va a ser muy, muy ultra, de muchas alegrías, espero. También pues habrá gente que a lo mejor no puede terminar la prueba. Es verdad que hay gente que en varios puntos de control pues este año lo dejan en el intermedio. Senel nos decía, por ejemplo, que hay un 25% de corredores que no terminan la prueba. Sí, porque es muy normal también. Muy normal, es una prueba durísima. Si fíjate, cuando estamos hablando de una media maratón o una maratón que son 42 kilómetros, hay que esperar a cómo funciona el cuerpo. Imaginémonos cómo es el doble más la mitad, que es la Ultra Élite, que son dos maratones y casi una media maratón de golpe. Uh-huh. Y bueno, pues el cuerpo tiene que estar bien preparado, la mente, a lo mejor gente que llega con molestias, los pies, otro tema importante que sufre mucho, lo hemos hablado muchas veces, hay que tener cuidado pues con todo eso, no estrenar prendas, hay que llevar vaselina también, bueno, pues todos esos cuidados que esperemos que la gente haya hecho caso a la experiencia anterior y bueno, pues que vayan bien asesorados y sobre todo que disfruten y que el fin de semana pues que haya mucha alegría en todo el término municipal de Elche. Sobre todo esos que debutan, que lo tengan muy claro, lo sí, de sí, no estrenar zapatillas por primera vez para una prueba como esta, que tengan en cuenta que son muchas horas, que la son ropa, en 24 cambio, horas para hacerla. Exactamente. O sea, hay que tener mucho control y sobre todo estar bien asesorado. Al final es que tengas buen asesoramiento. ¿Escuchamos a Alex? Sí, escuchamos. A ver qué nos cuenta sobre el tema. Espera, porque claro, si está AC/DC de fondo, igual se le va a escuchar poco. Así que paramos a AC/DC y ahora sí, escuchamos a Alex. Hola, buenos días, Juan Carlos. Pues nada, ya estamos en la recta final de la preparación. Faltan dos días para el sábado, que es el día de la Ultra Élite. Y nada, bueno, en mi caso, la preparación que he seguido, aproveché que tuve hace dos meses, el 15 de diciembre, el maratón de Málaga y he seguido pues con los entrenamientos de calidad, de series encuestas, entrenamientos de pista, fartlek, etcétera, y he ido añadiendo bastantes entrenamientos de unos 30-35 kilómetros por montaña para meter desnivel en las piernas y fortalecimiento también de piernas, etcétera, en el gimnasio, que es muy importante en este tipo de pruebas. Ahora ya, en esta última semana, simplemente es centrarse en el descanso para llegar bien frescos a la prueba y en la nutrición, que hoy ya empiezo a cargar hidratos de carbono para llegar con los depósitos a tope para el sábado, para que no falte energía. Y nada, pues ya tenemos todo preparado, todo el material que vamos a necesitar, zapatillas para cada tramo, la planificación de la nutrición del día de la carrera, que es súper importante, consumir suficientes carbohidratos para tener energía durante todo el recorrido y la hidratación. Y nada, ahora poco más se puede hacer. Estos últimos días, como no estamos entrenando, pues estoy que me subo por las paredes y quiero que llegue ya el día y empezar a hacer lo que más nos gusta a los corredores, que es correr y competir y disfrutar. Así que nada, un abrazo, Juan Carlos. Hasta luego. Madre mía, hombre, no es para menos. Yo creo que nervios tiene que haber en una prueba como esta. Sí. Ya lo hay, supongo, que para cualquier prueba a la que uno se apunta, primero porque terminarla es importante. Algunos van a hacer marca también, que eso ya me parece una barbaridad. Pero una prueba como esta, solamente ya acabarla, ya es todo un éxito. Como nos hablaba Senén en las veces que hemos estado aquí, es una prueba de muchas emociones. Por eso, porque hay mucha incertidumbre también, o sea, una distancia más corta pues tiene menos riesgo de no saber qué vas a sentir, cómo te vas a encontrar. En una prueba de tanta duración, pues los nervios yo creo que se multiplican casi por 100. Y bueno, esperemos que eso, que sea un gran fin de semana, que Elche vuelva a demostrar que está súper capacitada para la organización de eventos tan importantes y de tanta duración como es en este caso. Y bueno, pues el sábado la llegada es en el Paseo de la Estación, que también ha sido un cambio de tanto la salida como los puntos de llegada, que se vea mucha alegría, mucha satisfacción y mucho esfuerzo. ¿Las salidas en la Plaza Baix? La salida a Plaza Baix, que antes era en el Paseo de la Estación. ¿No hay mucha gente? Bueno, creo que bueno, lo tiene controlado, son 1.500 participantes entre las dos distancias y pues pruebas tales como la San Silvestre también reúnen a más de 2.000 participantes, lo tienen controladísimo y bueno, pues también va a ser un momento bonito a las 8 de la mañana y a las 10, la de 50, cuando se van esos valientes a enfrentarse a la larga distancia. Y la llegada aquí en el Paso de la Estación, ¿suelen llegar a partir de...? Bueno, los primeros clasificados, los de que este año serán los de 50 con esas dos horas, yo creo que los primeros clasificados van a estar rondando menos de 4 horas, o sea, se salen a las 10, en torno a las 2 del mediodía, los primeros clasificados seguramente que ya están llegando, que un poco antes estarán en meta. Y los de 100 kilómetros, saliendo a las 8 de la mañana, pues suelen tardar, creo que el récord estaba en un poco más de 8 horas o algo de menos de 8 horas, pues va a ser un importante, emocionante y bueno, pues que esa parte también competitiva que se le dé el valor que tiene, que muchísimo. Solo 8 horas, una prueba que tienes 24 horas para terminarla, uh-huh. Y en solo 8 horas empiezan a llegar los primeros corredores. Pues bestial, me parece bestial. Bueno, una prueba emocionante y en la que vuelve a las calles de nuestra ciudad, bueno, al municipio en general, porque sí. Es un recorrido en el que además se mezcla tanto asfalto como montaña. Sí, sí. Bueno, ¿eso es una cosa a tener en cuenta también para el calzado? Sí, sí, sí, sí. Mucha gente hace el cambio depende en el tramo, donde pues a lo mejor la parte más corredora sí que se utiliza las zapatillas de asfalto, luego también toca playa, una zapatilla mixta de trail, no es una montaña técnica súper dura, pero sí que también pues para aliviar un poco el contacto también del pie, para que vaya un poco pues sufriendo menos, se hace el cambio de zapatillas y muchísima gente tiene preparado el cambio en la mitad de la prueba. Fíjate, son un montón de cosas a tener en cuenta para una prueba como esta, ¿eh? Casi nada. Bueno, yo no sé, pero hablando de pruebas, pues está en marcha ya esa presentación del convenio del acuerdo en colaboración y por tercer año consecutivo de otra prueba, Tele-Elche, como media partner de la Elche Night Race. Es otra gran prueba de nuestra ciudad. Hoy nuestro programa va dirigido a tres eventos importantes que nos tocan muy de cerca por todos los motivos. Y bueno, también es verdad que hay que agradecer el apoyo, la colaboración de Tele-Elche, que ha sido el media partner en estas tres últimas ediciones y bueno, que nos va a acompañar a la promoción, a la ayuda de que pues tengamos más inscritos, tengamos también pues mayor cobertura y que el público en general pues también sea conocedor de todas las noticias que se van generando desde el Chennai Race. Lo último que hemos tenido es la presentación de la camiseta, estamos cerca de pasar ya pues una cifra importantísima para nosotros, que son más de 2.000 participantes, estar casi en la mitad de lo que se supone que vamos a llegar a los 4.000, faltando unos 3 meses para la prueba, es muy importante. Y bueno, pues todas esas noticias son las que va a ir dando también cobertura a nuestro media partner, a todos los niveles, tanto como decimos nosotros, emocional, que es muy importante el apoyo, y luego pues el apoyo profesional en el que se vea reflejado que Tele-Elche, Radio Marca, apoya al Chennai Race. Una camiseta muy chula, tengo que decir, presentada en Sinapi hace poquito, ¿no? La pasada semana, creo, la anterior. La camiseta es muy, muy bonita, tengo que decir, de la Elche Night Race. Bueno. ¿Cuándo tiene lugar la carrera? La carrera tenemos el 10 de mayo, que aún queda tiempo, pero como siempre decimos, queda tiempo, pero vamos a cerrar inscripciones mucho antes de lo que nosotros nos pensamos, así que si quieren hacerse también comparte con una de las partes importantes, que es la camiseta, que siempre intentamos volcarnos con un diseño pues chulo y impactante, que se inscriban ya pronto. Hemos hablado de ese tercer año consecutivo en colaboración, Tele-Elche, Radio Marca Elche, con esta prueba, la Elche Night Race, pero también estamos en la tercera edición de la carrera de empresas Elche, Grupo Paredes Automoción, y estamos ya en esa tercera edición que va a tener lugar en 2 meses, así que nadie se relaje. Sí, pues vamos, como decíamos, 3 eventos importantísimos y la tercera edición de nuestra Corre por tu Empresa. Uh-huh. Que este año pues sigue dando saltos de calidad, ya se ha consolidado, siempre decíamos, la primera edición era ya veremos qué pasa, la segunda es corregir esa parte que creo que hubo que corregir muy poquito para consolidarse en la tercera, y esta tercera edición pinta muy bien, ya tenemos la fecha, ya también igual se pueden hacer las inscripciones por equipos, como siempre le damos especial importancia a ese sentir de correr en equipo, en empresa, con esos compañeros que tienes el día a día, en el que a lo mejor no compartes mucho en tu día a día, pero el deporte te hace que salgas a entrenar con ellos y bueno, pues vestirse de los mismos colores corporativos, bueno, pues todo, que haya lo que un poquito de pique también está bien. Exactamente, sí, respecto al año anterior, quién ha mejorado, quién no está en tanta forma y se va a poner a entrenar. Y bueno, también tenemos la novedad de que este año hay una prueba andando. Una prueba andando de 3,5 kilómetros. También pues para, pues también era demandada. Nos decían, oye, y dentro de la empresa tenemos a gente que no es tan deportista, pero que también nos quiere acompañar y quiere sumar su esfuerzo al equipo. Pues también es una de las novedades que tenemos en la prueba. Y bueno, pues ir animando a la gente que bueno, ya se tiene el calendario, porque lo importante de las pruebas, cuando la gente ya sabe, y más en un calendario tan grande como tenemos en nuestra ciudad, qué carrera viene después qué objetivo, ¿no? Ahora viene Ultra Elite, pues luego viene también Perleta Maitino, que también es la carrera que hablaremos de ella, Media Maratón de Elche, carrera de las empresas, el Chennai Race, y todo lo que tenemos. Ya lo dijimos hace poco, ha arrancado el calendario y ya no para. Ya no para, aquí es un no parar de correr, y es lo que tiene, pues que guste tanto también este deporte en la ciudad. Y justo, Rosa, como hablábamos de ese boom, ¿no? Vamos a llamarle esa explosión del running, lógicamente la empresa tiene que estar también, el mundo empresarial, ¿vale? Hablamos del mundo empresarial, no puede ser ajeno a lo que está ocurriendo en la sociedad. Y bueno, pues que Tele-Elche, Radio Marca, haya dado este paso al frente de embarcarse en la organización de una prueba es súper importante. Y bueno, nosotros pues hoy queríamos darse nuestro pistoletazo de salida desde la sección, también, bueno, pues esos consejos, las sesiones específicas que no pueden faltar, que iremos dando. Pero bueno, ahora mismo lo más importante sería, si no estoy entrenando, me inscribo para ponerme a entrenar y empezar a salir a hacer. Habrá gente que ya esos 7 kilómetros pues los tienen como normalidad y que no les suponga un esfuerzo muy grande, y a gente que sí que ve como un reto mayor esos 7 kilómetros. El por qué también habíamos elegido, se eligió en su momento esos 7 kilómetros, pues porque era ni muy corto, ni muy largo. Da para un circuito que sale y llega a la pista de atletismo, muy llano. Muy llano, muy rectito, Elche, muy bien. Y bueno, pues con un ambiente excepcional. Y bueno, pues ahora hay que echar un poco la vista atrás en el repaso de esas dos primeras ediciones, que tuvimos un ambiente y una parte competitiva también muy importante, muy que importante. Las empresas les hace mucha ilusión el subir al podium, el verse reflejado. Recordamos quién la ganó las dos veces, ¿no? La misma empresa a nivel de participación fue el Club Tiro Pichón de nuestro Alex Carrillo. Están preparando todo el año. Son muy competitivos y bueno, y eso es importante porque también llevan ese espíritu de equipo a la empresa, que los mismos trabajadores quieran defender con orgullo ese título. Y bueno, pues hemos tenido muchísimo, el año pasado creo que fueron 52 empresas, y esperemos que este año seguir creciendo en cuanto a número, a participación, que los equipos cada vez sean de más participantes. Y bueno, que el 6 de abril, como decimos, la empresa se convierta en deporte puro. Sí. Y que tengamos una prueba pues tan buena como ha sido en las dos primeras ediciones. Tengo que decir que os podéis apuntar en teleelche.es/carrera de empresas, así de fácil. Es la carrera de empresas de Elche con Grupo Paredes Automoción. Y otra cosa, tienes que formar equipo de 2 a 4 participantes. Quiere decir que no solo podéis participar 4, pero si sois 16, hacéis 4 equipos de 4 de la misma empresa, pero 4 equipos de 4. Os podéis inscribir de esa manera. Entre 2 y 4 participantes podéis apuntaros todos los que queráis, cuanto más mejor. Claro. Y además esa particularidad de que puedes hacerla andando, también 3,5 kilómetros me parece muy asumible para una mañana de domingo a las 10 de la mañana, hacerte una buena caminata y con tu grupito de empresa. Y es que corre con tu empresa y cruza la meta en equipo. Es súper fácil apuntarse, teleelche.es/carrera de empresas. Por cierto, has dicho algo muy importante. Lo primero, apúntate. Sí. Tienes la excusa perfecta para empezar a entrenar. Si no entrenas. Ahora, si tú ya eres de los que entrena, perfecto. Sí, estamos en lo que decíamos a nivel de consejos. O sea, hay un tiempo, son 2 meses. En 2 meses nos da tiempo a llegar bien en condiciones, no ir dejándolo, sino bueno, pues ya tengo el objetivo, tengo la fecha, me marco un pequeño planning de entrenamiento en el que pues empiezo a salir 2 días a la semana, hago trabajo de cuesta, me dejo asesorar por la gente que tenga alrededor, que a día de hoy, quien no hay en cualquier empresa que sean los corredores más avanzados, los que ya tienen una experiencia, incluso seguro que hay gente que tiene cabida en grupos de entrenamiento, en clubes, incluso atletas federados, que son los que, bueno, pues pueden capitanear, ¿no?, esa parte deportiva de cada empresa y bueno, pues tener un aliciente más para sentirse unión. Ese domingo, muchas empresas nos consta que luego también hacen pues un almuerzo, una comida, claro, de unión. Y bueno, pues nosotros también muy orgullosos de formar parte de que gracias a un evento deportivo vaya más allá de la parte deportiva y que pues las empresas en general se sientan mejor con sus trabajadores. También tengo que decir que la entrega de dorsal va a ser muy diferente a las dos anteriores ediciones, no voy a contar más, pero va a ser muy diferente, y con mucho ritmo, va a tener mucho ritmo y va a ser también muy, muy festiva la entrega de dorsales. Así que ya lo sabes, apúntate a la tercera edición de la carrera de empresas Elche Grupo Paredes Automoción, corre con tu empresa y cruza la meta en equipo. Oye, algún oyente que quiera que, por si no os habéis enterado, es que están, ¿sabes qué pasa? Que como hoy sorteo además entrar para ver el Elche Club de Fútbol, están on fire con el Elche Club de Fútbol. Pero no queréis una canción, no queréis cerrar este espacio con una canción, y Alfonso, que no sea la de los viernes, por favor, que esa ya salió la semana pasada, pero bueno, que si todavía estáis a tiempo, tenéis ahí un minutito para mandarlo a través del WhatsApp 665896450. ¿Con qué canción cerramos este espacio? Está en vuestras manos. Juan Carlos, bueno, ¿tú qué? ¿Tú? Quería bueno, pues recordar la importancia de este evento, ya no que estemos dentro, tanto también Alex Carrillo como parte en la dirección deportiva como yo, sino que yo, si lo viese desde fuera, sería como un evento que echaría en falta en las ciudades, como ya todas las grandes ciudades tienen su carrera de las empresas. De hecho, en Valencia, que el grupo Nuestro Sport es el que son los que organizan la parte de asesoramiento deportivo, tienen mucha experiencia. En Madrid, la carrera de las empresas viene con, creo que son 25 ediciones, si no recuerdo mal, en torno a eso. Y todas las grandes ciudades, Alicante también tiene la suya. Bueno, y nosotros vamos a ser el núcleo, pues, de que muchas poblaciones cercanas, el año pasado ya vimos que venían pues de mucha gente de la Vega Baja, que de sus empresas, que también querían participar. Y eso es importante, porque al fin y al cabo hay un crecimiento, nos ven como referencia, y seguir en esa línea de evento de calidad, deportivo, salud, y también pues que esa parte de empresas se implique con el evento. Pues nada, que nos vamos viendo en la carrera de empresas, Grupo Paredes Automoción, el domingo 6 de abril a las 10 de la mañana. Recuerda, inscríbete, teleelch.es/carrera de empresas. Así de fácil es. Ya tenía yo una preparada, pero ha llegado el Murcia y nos pide una canción. Eso es buena señal, que nos están escuchando y que quieren participar. Yo había pensado en el Give It Up de Sensity World. Muy bien, muy ¿vale? bien. Que sabéis que es una canción que me pone mucho las pilas. Mucha marcha, mucha marcha. Pero claro, si estamos diciendo que la pidan ellos, pues ya que llega, la vamos a poner. Nos piden Millennium. Millennium de David Guetta. Pues supongo que sí. Vamos a verla. Millennium, ¿vale? Aquí. También con mucha marcha. La de los Backstreet Boys no es, ¿no? Esa no, vale. La de David Guetta, ¿verdad? Ahora llega otro. Ahora estáis ahí. Ahora están Beyoncé, David Guetta, sí. Give It Up. Pues lo siento, llegas tarde. ¿Qué más? Pues me voy a quedar con la de Millennium, ¿no? Sí. De David Guetta. Millennium, David, es que la estoy Guetta buscando, Venga, a ver si aparece. Yo aquí tengo que hacer un paréntesis. Claro. Fue la canción que utilizamos como canción de salida en la tercera edición del Chennai Race. Entonces, bueno, sí, la tuvimos con una canción potente que pega fuerte y bueno, pues nada. Apunte importante. Es una música que se pone también mucho en carreras, ¿eh? Pues no sé por qué no me aparece, pero voy a seguir buscándola, ¿vale? La estoy poniendo bien, ¿eh? Millennium, sí. David Guetta. Venga, vamos a ver. Aquí, vamos a ver. Venga. Me sale de... Millennium es de David Guetta. Sí. Vale. Titanium, ¿no será Titanium? Ah, Titanium, perdón. Ay, de verdad, me volvéis loca. Se me ha ido a mí la cabeza. Claro, Millennium es otra, noventera, la de Millennium verdad, es una de los 90, del chunda de los 90. Rectifico, se ve que tengo la cabeza puesta en Titanium. Ya me estaba yo buscando, volviendo loca. Ay, que me la queréis jugar,

organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la Policía Local de Elche, construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch y Radio Marca Elche. Bueno, pues ya hemos hecho la ronda de nuevo en cuanto al deporte y el tiempo en nuestra ciudad. A la una de la tarde te damos toda la información también en cuanto a las noticias de Elche. Y volvemos con una nueva ronda del tiempo en Elche. A continuación, en esta hora, las 12 y 21 minutos de este mediodía, ya es mediodía, hacemos una pequeña pausa, pero será musical y a la vuelta hablamos de cosas tan interesantes como la Fundación Guapo y de algo muy importante además que va a ocurrir esta tarde en nuestra ciudad. Eso será en tan solo unos minutitos después de escuchar a Tears for Fears. Turn the world around. este domingo a las 4 menos cuarto de la tarde. Retransmisión en directo del partido Elche-Cartagena. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Cosmopolitan Fitness Wellness Club, Restaurante Espacio, Inmocobes, Entre Varales, Taberna Cofrade, AXA Ita y Port, Resmed, Restaurante Vintage, Sweet Day, Cerramientos Abatibles, Box Mecánica Reyes, Bexa, Novo Center, Ciclo Sansano, Restaurante El Bocho, Carpintería José Jiménez, Norauto, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Autodesguaces Alicante. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Cartagena en Marcador. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Bueno, pues estamos en las 12:26 minutos de este mediodía de hoy jueves, día 20 de febrero de 2025. Una cita muy importante hoy en nuestra ciudad y en concreto en el Centro de Congresos de Elche. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Javier Cánovas, el director general de la Fundación UAPO. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por hacernos venir y contar este gran proyecto. Oye, cuéntanos un poquito, empezamos hablando de la Fundación, cómo surge, a qué se dedica, es algo muy importante que quiero que comentes. Mire, somos al final una fundación pionera en España, somos la primera fundación que tratamos al paciente oncológico de manera integrativa y de manera totalmente gratuita, a través del ejercicio físico, la nutrición, la psicología y la fisioterapia. Al final somos un elemento coayudante al tratamiento médico tan agresivo que recibe un paciente. Intentamos paliar esos efectos secundarios y mejorar la calidad de vida, que en definitivamente es lo que necesita realmente un paciente. ¿Qué tiempo lleva la fundación? Mira, nosotros nacimos el 22 de noviembre del 21 en Granada. En estos 3 años y medio ya hemos crecido de tal manera exponencial, teniendo 4 sedes... y la última que hemos abierto es aquí en Elche. Abrimos en octubre, estamos tratando 1.200 pacientes a nivel nacional de manera gratuita, y en Elche solamente unos meses estamos con 72 pacientes... Uh-huh. Insisto en lo de la manera gratuita porque al final dependemos de esas ayudas, y pedimos que nos ayuden a seguir ayudando. La fundación está presente en Granada, Madrid, Málaga y Elche, ¿no? Correcto. Veo por aquí, sería bueno que se extendiera un poquito más, ¿verdad? Hombre, la verdad que necesitamos, sobre todo, prestar ese servicio tan necesario en la sociedad oncológica, y que cualquier paciente que necesite un tratamiento integral se acerque a la fundación, lo vamos a atender de maravilla, y la verdad que ya tenemos lista de espera. Pero bueno, dependemos de esos recursos económicos para poder cubrir los gastos que supone un tratamiento integral en el paciente oncológico. Claro. Has mencionado cosas como la fisioterapia, la nutrición. Creo que son 4 pilares importantísimos también a tener en cuenta para el paciente. Efectivamente, son 4 tratamientos que la verdad que al final lo que la fundación ha hecho es copiar a los mejores, ¿no? En Estados Unidos, Canadá, Australia, la oncología integrativa está muy implementada en el sistema de salud. Pero hay un hándicap, que es el dinero. Son tratamientos que reciben los pacientes, pero con pago. Nosotros la filosofía que tenemos en la fundación, que la salud no puede ser un negocio, no debería de ser un negocio, sino que debería de ser una obligación moral y social. Uh-huh. Por eso creemos que el dinero no puede ser una causa para tratar al paciente oncológico en función de su nivel económico. Uh-huh. ¿Cómo les puede beneficiar tanto estos 4 pilares? Quiero decir, es evidente, ¿no? Pero ¿en qué, cuando tratas con algún paciente oncológico, ¿les ayuda tanto? ¿Les mejora al menos o les da calidad de vida estos 4 pilares de los que hablamos? Mira, la verdad que os sorprenderíais. Os sorprenderíais porque yo, por desgracia, mi mejor amigo Jesús Candel, que es el cofundador de la UAPO, murió de un cáncer de pulmón estadio 4 con múltiple metástasis con 46 años. Oh. Luego tuve la desgracia de que mi madre también la perdí de cáncer, y entonces soy muy consciente de lo que se puede hacer por un paciente con cáncer. Evidentemente, la medicina es fundamental. Nosotros nos tenemos que basar en evidencia científica. Pero una vez que un paciente recibe el diagnóstico, es un shock. no solamente a nivel emocional, sino que el paciente tiene que estar preparado para esos efectos secundarios tan agresivos que va a recibir por el tratamiento médico. Nosotros, desde que llega un paciente a la fundación, lo primero que hacemos es una gestión emocional, pero no solo del paciente, sino del paciente y todo su círculo social, claro. Familiares, amigos. Es una noticia trágica. El paciente lo que más tiene son dudas, son miedos, y desde el punto de vista psicológico es la primera atención que recibe. Luego, al nivel del ejercicio físico, creemos que es la polipíldora del siglo XXI. O sea, no hay ningún efecto secundario, pero no solamente para el cáncer, sino para cualquier patología que el ejercicio no beneficie al paciente. Recordar que el cáncer es una enfermedad que tiene dolor, provoca dolor. Hay una cirugía. El papel del fisioterapeuta es fundamental. Ese rango de movimiento que pierde, y a nivel nutricional, bueno, a día de hoy sabemos que es uno de los factores determinantes en esa recuperación, esa sarcopenia, esa que aquí se recibe el paciente. Tenemos que intentar mantener, incluso mejorar la masa muscular, que al final es el órgano endocrino más grande que tiene el cuerpo humano y nos sustenta, ¿no? Hablabas de lo gratuito. Claro, yo supongo que esta es una de las partes tan importantes también de la fundación. Es porque no todo el mundo se puede permitir. Entiendo que hay gente que no está yendo a un psicólogo o que no está haciendo unos ejercicios de fisioterapia o que no tiene una nutrición adecuada a como debería tenerla porque no puede permitirse ir a que se lo den, ¿no? A pagar esto. Mira, después de 3 años y medio que llevamos y el volumen de pacientes que tratamos, al final te hace reflexionar. Siempre digo, cuando un paciente tiene cáncer, si no estuviese en la UOPO, ¿dónde estaría? Si no tiene medio económico, ¿dónde estaría? Fíjate, tenemos pacientes que se han venido desde Tenerife a vivir a Granada para recibir el tratamiento gratuito de la fundación. El coste que le puede suponer a una persona sin recursos económicos sería inviable. O sea, no podríamos tratar a tanto paciente con el coste que supone. Por eso una de las filosofías de la UOPO, como fundación sin ánimo de lucro que somos, es tratar a cualquier paciente independientemente de la edad, sexo, condición social, económica. Esa es la Fundación UOPO. Esto quiere decir también que en la Seguridad Social esto no lo encontramos. Ojalá que estuviese. De hecho, en una entrevista me preguntaron qué pasaría si el sistema sanitario público asumiese la UOPO. Digo, sería nuestro éxito, ¿no? Claro. Al final, el objetivo es que el paciente sea el protagonista del tratamiento. O sea, aquí no se trata de que sea el médico, el preparador físico, nutricionista o psicólogo. Se trata que todos luchemos, que demos todas las herramientas necesarias para la mejoría del paciente con cáncer. ¿Y qué necesitáis vosotros en este caso? Siendo una fundación sin ánimo de lucro y todo el servicio que dais a tantos, ojalá no fueran tantos, pero a tantos pacientes de cáncer, ¿qué necesita la UOPO? Mira, por desgracia, en el año 2024 la SEOM ha publicado que en España se han diagnosticado 286.000 nuevos casos de cáncer. En el año 2026, en este año, la previsión va a 297.000 nuevos casos de cáncer. Esto es una epidemia. Son muchas papeletas, ¿eh? Por lo tanto, nosotros tenemos solicitudes para abrir sedes en toda España. Yo creo que Elche es afortunada. Es afortunada en tener una sede aquí, que nuestros pacientes, los ciudadanos de Elche, Alicante, puedan utilizar nuestras instalaciones y nuestros profesionales. Alicante es la cuarta provincia de España con mayor caso de cáncer. Entonces, lo que pido desde aquí es que nos ayuden a seguir ayudando. Nosotros nos financiamos a través de 3 vías. Una vía que es de socios UOPO, a partir de 5 euros pueden hacer una donación, pero no porque tengas cáncer, sino porque hay gente que no tiene recursos para recibir el tratamiento. Luego tenemos la segunda vía, que es las empresas guapas. O sea, necesitamos que las empresas se hagan guapas a nivel de, bueno, esa responsabilidad social que tienen, esa deducción fiscal que tienen, que nos ayuden, que se hagan empresa guapa, porque seguro que algún empleado nuestro, algún empresario, a lo mejor algún día nos puede utilizar. Y por último, colegios guapos. Creemos que los niños son el futuro. Si nosotros le damos una formación continua al niño de hábitos saludables, gestión del estrés, buena alimentación, ejercicio físico, por lo menos tienen herramientas para prevenir esta maldita enfermedad. Estos colegios guapos, que nosotros les llamamos, hacen eventos pro guapo. Al final, recaudar fondos para cubrir esas necesidades que tiene el cáncer. Fíjate, no parece muy difícil lo que acabas de decir. 5 euros, empresas guapas, colegios guapos. Que yo creo que esto de los colegios guapos, como tú dices, la base son los críos en todo. Y si empezamos a educarles ya desde bien chiquititos, van a crecer así. No quiere decir que se vayan a librar de uno de ellos, de padecer esta enfermedad alguno de ellos, pero seguramente ya tienen esas herramientas para llevarlo mejor, ¿no? Ya comen bien, ya saben hacer ejercicio, ya tienen unas herramientas. Efectivamente, previas. Al final es lo que siempre buscamos, ¿no? La educación integral. O sea, está muy bien memorizar, pero también hay que saber comportarse y bueno, y reeducarnos en los hábitos tan nocivos que tenemos. Bueno, Javier, vamos a lo que toca, que es por qué estás aquí hoy, qué tiene lugar hoy en nuestra ciudad y que se puede asistir y saber un poquito más sobre esto, porque como además bien dices, esto no es solo de un enfermo, del enfermo de cáncer, no, esto es de todo su entorno y nunca se sabe si o uno mismo, o algún familiar, un conocido, un amigo, va a poder padecerlo y es muy bueno lo que estáis haciendo desde la Fundación. Pues mira, lo primero, me siento agradecido, agradecido por el recibimiento que he tenido por la ciudad de Elche, por sus ciudadanos. Tengo las puertas abiertas, la verdad, que donde voy, y palabras de agradecimiento, ¿no? Porque nos estamos volcando con esta ciudad porque se lo merece. He venido a hacer ruido, a gritar alto que Elche tiene una sede guapo. Creo que Elche es una ciudad maravillosa para instalar esta unidad, pero claro, hay que venir a hacer ruido, porque mi sorpresa ha sido que después de un año que iniciamos las obras, abrimos en octubre, muy poca gente conocía lo que es la Fundación y lo que podemos ayudar. Así que esta tarde la idea es compartir con todos los ilicitanos, alicantinos, qué estamos haciendo en la UAPO, cómo podemos ayudar y cómo se puede beneficiar de este gran proyecto hecho realidad. Esto va a tener lugar en el centro de congresos de nuestra ciudad, esta tarde a las ¿qué? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, no me cabe duda de que va a haber mucha gente. Ojalá. Y que va a apoyar esta iniciativa también de solo un añito, ¿no? Yo, lleváis en Elche. Bueno, desde octubre, abierto desde octubre nada más. Ah, desde octubre. Sí, vale. Sí, ya está. Recuerdo que la otra vez que viniste fue precisamente porque estabais con lo de las obras, ¿verdad? Ahora me va viniendo a la cabeza. Bueno, pues se acoge este evento de la Fundación Guapo, es para impulsar la oncología integrativa en la provincia. Efectivamente. ¿Qué es esto de la oncología integrativa? La oncología integrativa al final es un tratamiento que recibe el paciente, un tratamiento coayudante a ese tratamiento médico tan agresivo. Hay que recordar que al final esa medicación provoca, bueno, es muy agresiva en el paciente. Te quita unas cosas pero te pone otras. Efectivamente. Al final, como digo yo, a veces se matan moscas a cañonazos. Ay. El paciente le tratamos médicamente, pero a nivel emocional, a nivel físico, a nivel nutricional, se nos olvida y son pilares básicos de la recuperación. Nosotros lo que pretendemos es darle todas las herramientas necesarias para la recuperación y mejor calidad de vida del paciente. Ahí va a estar la UAPO, para que el sistema médico, el sanitario, se apoye en nosotros. Somos una herramienta. Nosotros queremos ser un elemento coayudante. Así que estamos con las puertas abiertas y deseando de compartirlo con todos los que asisten esta tarde. A las 6 de la tarde, ¿puertas abiertas hasta llenar aforo? Efectivamente. Así de fácil. Además, es en he leído una sala. Vamos a ver si lo veo por aquí. Bueno, igual eso lo sabes tú mejor que yo. Bueno, en la sala de conferencias del Palacio de Congresos de Elche. Correcto, tengo a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, puertas abiertas. Puede asistir todo el que quiera asistir. Efectivamente. Y bueno, yo creo que va a ser una conferencia chula, bonita. Vamos a saber mucho más de la Fundación Guapo y a enterarnos de lo privilegiados que somos en la ciudad de tener esta fundación en nuestra ciudad, porque a lo mejor ahora no, pero igual luego sí, te hace falta. 5 euros, solo 5 euros para poder colaborar con la fundación. También empresas, la empresa Guapo, que suena súper bien además, o colegios guapos. Hay que ponerse en marcha y hay que hacer mucho ruido, como decías, Javier. Muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que todo el mundo se acerque esta tarde a conocer el proyecto y que Elche se ponga más guapa que nunca. Más guapa a que eso nunca. Venimos. Gracias, Javier. Nada, tío. Hasta luego. Gracias. Take you out. I'll be the sound that drowns the crowd. When you get, yeah, when you get down.

Bueno, pues ahí están, ¿eh? Resultados que decís que se van a dar en el Martínez Valero este fin de semana vía audio y también escrito. Nos decís hola, buenos días, soy Adrián. Mi resultado para el Elche Cartagena es un 3-0. 3-1, también nos contáis por aquí, nos dais el resultado del Elche Club de Fútbol para el próximo partido, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde. No olvidáis que te lo cuenta todo el equipo de Marcador, ¿eh? Alfonso nos comenta que este fin de semana no va a poder, ¿eh? Pero no va a poder ir al campo, pero que gana el Elche, seguro, dice. Bueno, pues ahí queda también el comentario de Alfonso, que nos dice que gana el Elche. Ah, no, perdón, que lo he leído. Vale, Alfonso, que sí que puede. Este domingo puedo, ¿vale? Dice, sí, sí puedo. Venga, pues has participado. Venga, a ver si te toca, ¿eh? Hola, mi resultado para el próximo partido. Dicen por aquí que es un 4-0. Madre mía, hay mucho 4 por aquí, ¿eh? Estáis entre 3 y 4 goles que va a marcar el Elche Club de Fútbol. A ver si es verdad. Paco Gómez se nos va a quedar alfónico. Pero bienvenida sea esa afonía si es por cantar goles del Elche Club de Fútbol, ¿no crees? Lo dicho, a la 1:30 comunico quién se lleva esas 2 entraditas. Ya habrá terminado el programa, pero yo le diré a mi compañera que elija un ganador, porque yo no puedo, no sería imparcial, yo os aprecio mucho a todos, pero mi compañera Maite se va a encargar de elegir un ganador de las entradas para ver el partido del Elche Club de Fútbol. 12 minutitos y llegamos a la 1 de la tarde. ¿Qué te parece si disfrutamos de un poquito más de música? I know you can't stay forever. I know you've got friends in the bathroom stall. Don't wanna do this, it's a matter. Can we just stay for? You just get distracted, see someone you know. I'll be waiting, getting patient all alone. Go out on the balcony, light myself a smoke. Start talking to someone that I don't even know. They just might invite me to see another spot. You'll be trying to find me again, but I'll be gone. We'll forget each other, the night will carry on. But that don't have to happen, and that's not what I want. Cause I know you can't stay forever. I know you've got friends in the bathroom stall. Been wanna do this as a measure. Can we just stay for one more song? If you leave now, I might forget ya. My memory fades and I'm way too gone. Just hoping we wake up together. Maybe just stay for one more song. And if I wear on, then I'll come with you where you're going. And we'll both take one. Feeling rushing over both of us. So we'll go out on the balcony, light ourselves a smoke. Start talking to people we don't even know. Maybe call a taxi to hit another spot. But this time you'll be winning. Yeah, that's what I want. Cause I know you can't stay forever. You've got friends in the bathroom stall. Been wanting to do this as a measure. Can we just stay for one more song? If you leave now, I might forget ya. The memory fades and I'm way too gone. Just hoping we wake up together. Maybe just stay for one more song.

En dos minutos tan solo alcanzamos ya la 1:00 p.m. En ese momento vamos con la actualización en cuanto a las noticias en nuestra ciudad, el tiempo en Elche, despedida y cierre del programa y el comienzo de Elche en Punta. .4 Radio Marca Elche. Radio Marca. Es momento en Radio Marca Elche de actualizar noticias en nuestra ciudad. Comenzamos hablándote de que el Ayuntamiento adquiere la cesión gratuita por 10 años del Orde Malena. Para ponerlo en valor, hablamos de la puesta en valor de los espacios históricos y verdes de nuestro municipio, porque el Orde Malena, ubicado enfrente de la estación de Renfe, al inicio del Camino del Pantano, pasará a ser de gestión municipal por un periodo de 10 años. Así lo ha pactado el Ayuntamiento con la propiedad a través de una cesión gratuita del espacio con el propósito de recuperar este huerto situado en el corazón de la ciudad, cultivándolo y rehabilitando sus viviendas y construcciones para poner en valor todo el espacio. 5 escuelas infantiles municipales comienzan el próximo curso con nueva climatización. Y es que nos trasladamos ahora hasta la escuela infantil Esiques, porque es uno de los centros educativos del municipio que el próximo curso contará con nueva climatización. El Ayuntamiento ha destinado 2 millones de euros para la instalación de aparatos de aire acondicionado en un total de 5 centros educativos. Más noticias. El PP asegura que la situación económica del Ayuntamiento es excelente y rechaza las críticas de la oposición. Las cuentas municipales están saneadas, según señaló ayer el portavoz del PP, Claudio Guilaber, quien ha reprochado a los socialistas que con sus críticas solo quieran embarrar las inversiones que se están realizando en este mandato de Pablo Ruz para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Guilaber ha señalado que están haciendo lo que la anterior gobierno socialista no supo hacer. Asegura que en la actualidad se avanza en modernizar el municipio, que ha estado sumido en el letargo de los últimos años con un gobierno de PSOE y Compromís. La ampliación de la depuradora de Algoroz sigue avanzando en su tramitación. Si esta semana se ha llegado a acuerdos para reducir los malos olores de la planta de basuras, otra de las infraestructuras que están generando este tipo de problemas es la depuradora de Algoroz. Es por ello que se ha planteado su ampliación con una inversión de 83 millones de euros. El gobierno valenciano se ha comprometido a continuar con este proyecto para modernizar estas instalaciones y poder aumentar la calidad de las aguas regeneradas y reducir los vertidos y malos olores que generan la planta actual. Además, te contamos que en diciembre el alcalde, tras la reunión con el gerente de la entidad pública de saneamiento de aguas residuales, anunció la inversión que se va a llevar a cabo y la intención de licitar la obra este año. Ahora acaba de publicarse también el informe favorable de la Consellería de Medio Ambiente, una autorización indispensable para poder iniciar el proceso de la licitación de este proyecto, reclamado desde hace años, ya que contará con un plazo de ejecución de 40 meses. La nueva estación estará en funcionamiento de forma progresiva y coexistirá con la actual, ya que no se puede cerrar durante las obras. En página de sucesos te contamos que han sido detenidos dos ladrones con numerosos antecedentes por robar en casas del campo. La policía ha logrado detener a dos ladrones que sustrajeron joyas, relojes, más de 12.000 euros en efectivo y cuatro coches de los robos que han cometido en chalets ubicados en diversas pedanías. Se trata de dos delincuentes con más de 100 arrestos en sus espaldas. Son de origen marroquí, de 49 y 36 años de edad. Estaban en situación irregular y sobre uno de ellos además pesaba orden de expulsión. Se les acusa de cometer al menos 5 robos con fuerza en la segunda quincena del pasado mes de julio. Estaban cortando la valla perimetral y luego con una palanca forzaban la puerta de entrada. La policía localizó la nave y la casa donde acumulaban también el material sustraído, por lo que han podido recuperar relojes, anillos, pulseras, ordenadores y los vehículos robados. Un suceso más. Detenidos tres estafadores cibernéticos que robaban los datos a sus víctimas para la compra de vehículos y préstamos. Y es que la Guardia Civil ha detenido a un grupo organizado dedicado a estafar por Internet mediante la suplantación de identidad. Se ha detenido a tres personas en Madrid acusados de cometer hasta 22 delitos, algunos de ellos en concesionarios de vehículos de Elche y de otros lugares de la provincia. Los detenidos se dedicaban a obtener datos bancarios y personales de sus víctimas a través de anuncios falsos y muy ventajosos de alquiler de viviendas. Con estos datos llegaron a comprar vehículos por más de 180.000 euros y los investigadores lograron bloquear créditos por 300.000 euros. Bueno, por último, informamos a los conductores que debido al hundimiento de la calzada en un tramo de la calle Clara Campo Amor en Carrús, ayer ya se cerró durante unas horas el tráfico y hoy y también mañana, viernes, volverá a cerrarse entre las 9 de la mañana y las 6 y media de la tarde desde el puente del ferrocarril dirección norte en el carril de subida. No olviden los conductores este cierre de calle, la calle Clara Campoamor en Carrús, desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, incluido el día de hoy. Bueno, pues tras la actualización de las noticias en nuestra ciudad, lo que hacemos es una pequeña pausa. Estamos de vuelta enseguida con el tiempo en Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ahora en Elche, Mazda Marcos Automoción. Ven a conocer nuestra nueva instalación Mazda Marcos Automoción en el polígono industrial Carrús de Elche. Las mejores ofertas en toda la gama con el mejor servicio. Recuerda, en Elche, Mazda Marcos Automoción. En